A partir de este momento en M24 en M24 abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universos Paralelos. Buenas noches, buen viernes para todos, bienvenidos a Universos Paralelos. Hasta las 23 horas vamos a estar transmitiendo en vivo desde el estudio de M24, una casa que nos abrió la puerta y con quien estamos muy agradecidos por permitirnos traer nuestra propuesta musical. Para quienes no me conocen, mi nombre es Diego Cortés y estoy en compañía de la señora Mariana Fernández Berta, a quien pasa a saludar. Bienvenida, Maru. Hola, muchas gracias por la bienvenida, gracias a la radio y a todos y todas los que nos están escuchando. Saludamos obviamente al señor Matías Bichi para los amigos. Esperemos ganarnos su confianza para ser merecedores de, por lo llamarlo así, que nos está comandando ahí desde el otro lado de las perillas. Saludamos también a los amigos, compañeros, colegas que nos han hecho llegar su cariño y también toda esa energía de cara a esta nueva etapa. Para nosotros es algo muy importante y valoramos muchísimo. Y para quienes no tienen idea de quiénes somos y qué hacemos, les contamos que nosotros somos un programa radio, obviamente, enfocado a la música local, donde les vamos a invitar a recorrer distintas expresiones y matices del rock, del punk, del indie, del pop, del hip hop, entre otros muchos géneros y experimentaciones que la escena local ofrece. De todo. Exactamente. Les vamos a estar compartiendo viernes a viernes un montón de contenidos para recalibrar un poco los radares musicales, ¿no? Hacia el circuito, un circuito que es muy valioso para nosotros en cuanto a lo artístico y también en cuanto a lo social, ya que en él conviven e interactúan muchas de esas expresiones, produciendo muchísimo material sonoro que son parte también de nuestra identidad urbana. Sí, o sea, por más que nosotros pensemos que solo lo que escuchamos por ahí es parte de nuestra identidad, no, todo lo que suena acá también es parte de eso. Exactamente, identidad. Nosotros venimos con esta propuesta, una propuesta que invita a abrir la cabeza y los sentidos para también democratizar un poco y ocupar los espacios de difusión y conocer y valorar no solo la música, sino también a los protagonistas, ¿no? A los distintos colectivos y a las redes de esos mundos que hacen infinito al universo musical. Pero bueno, mucha cháchara, ¿no? Mucha cháchara y nosotros vinimos acá a mostrar música. Exactamente. Entonces, para ponerle un sello musical a estas palabras, vamos a abrir el portal de Universos Paralelos aquí en M24, escuchando a María Rosa Mística haciendo Fuente Venus. ¡Vamos arriba! Thank you. Bueno, en este programa no solamente vamos a pasar música, sino vamos a tener todos los viernes entrevistas con diferentes personajes de la escena musical. En este caso nos inauguramos en M24 con la visita de Power Chocolatín Experimento, que es la banda amiga de los hermanos Berocay, que largó hace poco, el 1 de mayo, mirá qué trabajadores los chiquilines, el quinto trabajo de estudio, que se llama Aparatos. Un discazo. Hoy vamos a estar charlando un poco de ese disco, de cómo lo construyeron, un poco de la movida local. También de algunos, ¿qué implicancias tienen ellos en toda esta cuestión de los audios que estuvieron hoy circulando en la vuelta? Deben haber sido ellos. Sí, yo creo que sí, que algo que ver tuvieron. También vamos a tener un espacio titulado La Nave, que lo vas a comandar tú. Exactamente, aprendí a manejar naves y hoy la voy a traer acá, voy a compartir un montón de música nueva, actualidad. Uh-huh. Y bueno, me ha sido muy difícil elegir. Viste, parece como que no puedo elegir ganador. Me ha sido muy difícil elegir porque hay un montón de bandas con cosas muy buenas, pero ya tenemos la selección. Todas nacidas en pandemia prácticamente, ¿no? Todas, no sé si nacidas en pandemia, pero sí que vieron la luz en pandemia. Que vieron luz, sí, sí, capaz que creadas mucho más adelante, pero sí que vieron la luz ahora entre abril y mayo. Todo. Llamó mucho la atención, ¿no?, que durante todo este periodo hay pila de músicos que se colgaron y también usaron este espacio, este momento, ¿no?, de encierro y demás, como para poder trabajar y pulir sus canciones y poder sacar, ya que la escena está detenida, por lo menos por el momento. Sí, en el momento cero. Exacto, largaron como pila de material, algo que, no sé, reconforta pila y de alguna manera incentiva a quienes manejan y operan toda esta cuestión de capaz que empezar a habilitar los espacios, ¿no? De a poco. Sí, de a poco hay que habilitar los espacios. Bueno, este espacio está recontrahabilitado y bueno, y en la nave vamos a traer un montón de cosas que han sido la banda sonora de la cuarentena. Exactamente. También vamos a contar con la presencia de una compañera nueva, la señora Katherine Borges, compañera recientemente reclutada en este equipo, que nos va a llevar en un viaje en el tiempo a los 90. La tenemos acá en estudio porque la ansiedad le pudo y se vino más temprano. Así que bienvenida, Katherine. Bueno, muchas gracias. Ponete frente al micrófono que no pasa nada. Bien, perdón. Ya arrancamos medio, los nervios pueden más. Bueno, yo los voy a teletransportar un poquito para los 90 y quizás comienzos del 2000. Uh-huh. Y bueno, espero que me sigan un poco la movida, generar un poco de interacción. Y vengo con las ganas de hacer un sorteo porque también soy tatuadora, así que también van a haber premios en esa interacción. Así que bueno, por acá vamos a estar. Bien, buenísimo. Así ahora, que ya saben cómo participar, ¿no? Sí, en las redes un poco es bastante explícito, ¿no? Comentar un poco qué objetos y qué música de alguna manera teletransportan a las 90. Pero a mí me queda una pregunta para hacerte a ti, Cata. Una chica que lleva adelante su proyecto 90 Second Hand, que es un proyecto que nuclea justamente todos esos objetos que de alguna manera nos llevan a ese espacio-tiempo. ¿Por qué te copa tanto los 90? Bueno, bien. Yo nací en el 86 y uh-huh. soy de la generación mismo de los 90. Mi niñez fue en los 90. Y soy de esa generación coleccionista y creo que me quedó esa beta de coleccionista y unifiqué un poco todo lo que estaba haciendo, o sea, yo soy tatuadora, pero además tengo como esa beta de la colección y además autogestiono como el espacio desde las pilchas noventeras, todo lo que tenga que ver con esa burbuja noventera que yo me armé y que convive en ese multiespacio que es los 90 Second Hand. Bueno, la propuesta es un poco medio eso. Yo tengo un museito itinerante con el cual por las redes sociales me comencé a mover porque la gente es como que publicás un objeto y la gente como que se cuelga mucho porque uh-huh. todos tenemos como un recuerdo de los 90 bastante grato, al menos en lo que va por ese lado. Mucha nostalgia. Sí, exacto. Bueno, vos sabés que el otro día estaba leyendo una publicación de una persona X que no tiene mucho que ver, pero que el loco reivindicaba lo contrario, ¿no? Decía, sí. ¿Por qué se romantiza los 90 cuando en realidad los 90 acá no la pasamos tan bien, ¿no? Más allá de lo musical que surgía, sobre todo más en Norteamérica, ¿no? Por toda sí. la movida grunge y demás. Pero como que acá los 90 habían sido sinónimo de otras cuestiones. Sí, es, digamos que es una década, para mí, representa como una bisagra en el tiempo. Lo que yo veo es que sí, de repente no era en el espacio, yo qué sé, de lo que era la movida del rock o del under, eran tiempos complicados, uh-huh. o sea, no había como una... el poder tocar en vivo era todo como una cuestión, eran pocas las bandas que lo lograban y las condiciones no estaban bien dadas ni en sonido ni en nada, lo que es en específico acá en Uruguay, ¿no? Claro. creo que se romantiza porque los que de repente transitamos la niñez y preadolescencia la vivimos desde otro lado. Yo de repente la vi desde la colección, de coleccionar, no sé, las cosas que aún mantengo en ese museito itinerante, que va desde, no sé, juntar las tapitas de Pepsi para cambiarte por tal cosa. O sea, es como que tiene ese lado romántico de la niñez. Quizá lo que no transitamos en una edad más adulta y más consciente de lo que era la situación mismo acá, política y demás, o sea, no lo podemos, o sea, no nos apropiamos de eso, sino que nos apropiamos de la parte más romántica y más tierna de esa década. Sí, porque es la conciencia que uno tiene, ¿no? Como exacto. Niño vive otras cosas que de repente va viéndolo en perspectiva no estuvo tan bueno, pero exacto. Lo que nosotros recordamos sí estuvo bueno y eso es lo que vamos a traer. Exacto, tenemos que ir desde ahí porque si no, al menos en tiempos de pandemia vamos a reivindicar lo positivo. Bien, rescatemos lo bueno. Claro, exactamente, vamos por ahí. Bueno, escuchamos un poquito más de música. Desde el split que hicieron junto a Matías Cena de Chile, el cual lo pueden encontrar en el catálogo de Little Butterfly o en el Bandcamp de la banda, vamos a escuchar a los nuevos creyentes haciendo Hay Muchos Como Vos. Vamos arriba, operador. Thank you. Escuchamos entonces la música de los Nuevos Creyentes. Algo que tenemos en esta oportunidad y que vamos a utilizar son vías de comunicación, ¿verdad? Así que, Maru, ¿por qué no les cuentas a la gente que nos quiera hacer llegar un mensajito, alguna recomendación, alguna buena onda? Buena onda, ¿no? Buena onda, música, lo que quieran. Bien, ¿por dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer por el celular de la radio, que es 098-979-979, que ya hemos recibido algunos mensajitos. En el Facebook somos Universos Paralelos Radio. En Instagram somos Universos Paralelos /M24. Y en Twitter, arroba Radio Universos. Así que aunque haya sido medio, que todas son distintas, ¿viste? Pero si quieren, nos pueden escribir, nos van a encontrar. Bien, nosotros tenemos algunas consignas de comunicación que las estuvimos largando por redes, pero aquella persona que por ahí recién se está emprendiendo, viene relacionado con los 90. Sí. Queremos escuchar gente que nos comente qué objetos o qué canciones les remontan a aquella época. Bien. Con alegría. Con alegría, ¿verdad? Pensándolo en esa óptica, ¿no? Sí. Así que pueden seguir, si siguen ahí en Instagram o en Facebook, hemos compartido las publicaciones de Cata, que nos está acompañando para hacer su columna de los 90, y vamos a sortear un tatú, valor 2.500 pesos, ¿no, Cata? Se la jugó Cata. Jugadísima, Cata. Jugadísima, así que aquellos que sean fanáticos de los tatuajes como yo, se pueden participar de la consigna. Yo metí mi post ahí en... Yo creo que lo sepas. Sí. Puse mi post. Lo vi. Y para dar un ejemplo, capaz que a la gente, que a ver qué puedo poner, yo puse aquel juguito que venía en sachet tipo de shampoo. Capo. Capo. Que si sobrevivimos a eso, el coronavirus. Ah, no, eso no, es el Lobun. Lo empecemos a capo a mí, yo me estaba reagrandando. Los jugos capo también. No, hay un tema que se llama Boom de Uva, de una banda Cannibal Pop, que la próxima lo vamos a pasar. Bien. Que viene relacionado a ese juguito. La próxima que venga Cata. De ahí en más, sin querer, estábamos como quedando inmunes a todas estas cuestiones de coronavirus. Anda más. Bueno, seguimos con más música. Vamos a escuchar en esta oportunidad a la señora Valentina Fraga de su proyecto Mínima haciendo Casa. Vamos arriba. escuchamos a Vale Fraga, el proyecto Mínima, un proyecto solista que tiene esta chiquilina y que tiene mucho material disponible ahí en Bandcamp. Sabemos que está tiene un material que está a punto de ver luz, un material que hizo con el señor Pau Bianchi. También está preparando su segundo disco. Una genia. Y también tenés puesta la remera de ella, es que verdad. La acabo de ver. Me la regaló ella, la hizo ella y me la regaló ella. Bueno, entonces estamos recamiseteando. Sí, oye, a full. Momento Peñarol. Bueno, están llegando mensajes a través de las líneas de comunicación que les comentamos hoy. 098. Espera que me perdí un poquito con la línea de comunicación. 979-979 es el número que me lo voy a tener que acordar. Es muy fácil, pero está mi cabeza por ahí. Estamos nerviosos. Un poco también. ¿Qué mensaje están llegando, Maru? Están llegando mensajes primero de mis padres, obviamente. Muchos éxitos, arriba chiquilines. Les mando un beso, lo tengo que mandar, perdón. Y otro mensaje que voy a leer, mandé yo misma a la radio. Pero sí. Es un feliz día a mi abuela, que me está escuchando. Uh-huh. Y a mi abuela Susana, que tengo dos abuelas, Mirta y Susana. Les voy a mandar un feliz día, ¿está? Bien. ¿Querés mandar un saludo a alguna abuela o abuela? No. Nada. Bueno, también nos mandó un beso nuestro compa Romano, que dice que nos está escuchando y que la rompamos, así que no sé qué quiere que rompamos, pero lo hacemos no vamos a romper nada que esté acá, ¿tá? No, por favor. Y bueno, hay otra gente que manda mensajes, pero creo que se están equivocando de programa. ¿Qué más? Diego y Olga, que nos mandan un beso y muchos éxitos, también le mandamos otro beso. Si alguno quiere participar de la consigna de los 90, es una vía de comunicación que está abierta para decir algún tema que los lleve hasta ese momento o algún objeto, ¿no? Bien, yo le mando un saludo a mi hijo Luca, que está ahí prendido. Le mando un saludo a todos mis sobrinos, que también están prendidos, unos cratos chiquitos y pequeños y revoltosos. Y les mando un saludo muy grande a toda mi familia también. En la consigna que disparó Cata en las redes, hay un montón de gente que está colgadísima ahí, participando, y dicen, por ejemplo, la banda que más vi y me gustó de los 90 fue Peyote Asesino. Recuerdo que juntaba monedas y las entradas salían 90 pesos. Fueron mis pomos más lindos. Otra gente, Martín da Silva Quevedo, dice el cassette Los Caballeros del Zodíaco y banda Buitres después de la Una, La Polla, La Celda y Los Guns. Resumiendo, obviamente. También habla Paola Garballo diciendo Alf y jugar al Super Mario con mi hermano. El Super Mario es eterno. Sigue vivo. Sigue. O sea, para juega siempre. No, yo me acuerdo de los 90, me acuerdo de los Playmobil, que siempre quería jugar con mi hermano, se los quería robar básicamente, y no le gustaba para nada. Él tenía un fuerte lleno de Playmobil, y yo tenía unos Playmobil que eran niños y jugaban en una placita, era una madre y una familia. Y él tenía los reyes y las reinas, así que... Bien, buenísimo. ¿Le recordamos a Playmobil? Tengo uno solito que sobrevivió ahí inmaculado, una muñequita de Playmobil que quedó. Yo después llegaron los Legos, ¿no? Y sí, otra cosa, ¿no? Sí. Exacto. Mi hijo tiene pila Leo. Y bueno, yo juego pila con eso. Quédatelos para dentro de 10 años. Hagamos la consigna años de... Exacto. Mi museo, ¿sabes cómo va a ser? Escúchame, rica. Guardando esto es... todo. Claro. Que no juegue con ellos, que lo mantenga inmaculado. Bien, seguimos con un temita más antes de ver, porque estamos esperando a los Power Chocolatín Experimento, que ya van a estar al caer en cualquier momento. Vamos a escuchar a los inhibidores del monoaminooxidasa. Estamos hablando de la gente de Imao. Te la jugaste diciendo todo el nombre, ¿eh? Sí, totalmente, porque Imao es como la variación de justamente eso. Esta hermosa banda que nos va a empezar a aclimatar la noche en esta ocasión desde su disco Fiuco, que es un trabajo conceptual cargado de simbolismos y que invita un poco a ser descubierto más que escuchado, ¿no? Porque si lo escuchás así nomás, por ahí te queda, pero no, esto es como un puente para que vos después busques más información de ellos, porque tiene ese disco que es hermoso. La banda lo vivió también desde la misma manera, de su composición, donde fueron descubriendo los sonidos que hacen este trabajo, una forma muy vivencial de sentir la música, que también habla mucho de la alineación de astros y de que hacen a la constelación de Ofiuco, porque Ofiuco justamente es una constelación, también llamado el cazador de serpientes. Es considerado por algunas personas como el 13º signo zodiacal. Y acá un poquito, ahí me llamó mucho la atención, porque yo la verdad que no lo tenía. Y su periodo estaría comprendido entre el 29 de noviembre hasta el 17 de diciembre. ¿Hay alguno acá que cumpla años en esa época? No. Repito, 29 de noviembre al 17 de diciembre. Mi mamá cumple el 17. Mi hijo León anda por ahí, 15. O sea 15, que no podemos ser de Ofiuco solo por querer. O sea, te tiene que tocar en esos días. Sí, claro. Yo pensé que era el 13º, que era de todo. No. No sé por qué momento, después estaría bueno profundizar con alguien que sepa por qué lo sacaron o por qué se perdió en el tiempo. Debe su nombre justamente a la constelación Ofiuco que se observa en el cielo entre la constelación de Escorpio y Sagitario. Así que si tenés ganas de descubrir más, puedes salir ahora mismo afuera y buscar ahí las estrellitas. Sí. Y capaz que una de esas. Si ves una estrella con la niebla que hay. Bueno, es una opción. Ponele. Sí. Estamos invitados, nos avisa la gente de afuera con un tremendo cartel divino, hermosos. Tenemos a la señora Tania Angiolillo y a Leticia ahí afuera que nos están haciendo el aguante en esta noche y les agradecemos muchísimo. Bueno, toda esta presentación era justamente para presentar a Imao, que es esta banda que nos va a aclimatar la noche, y de ellos vamos a escuchar la adaptación del mono antes de recibir a los Power Chocolatín. ¡Vamos arriba! M24. Escucha distinto. Universos paralelos. Un empujón al fin de semana. We'll be right back.

que está, él como que toca en el momento, digamos, no, no son videos fijos, sino que los interviene en el momento, uh-huh. O sea, tiene como una parte de toque. Ah, eso siempre que se puede, ¿no? En todos lados hay proyector y pantalla y igual emociones. Llevamos proyector, pero muchas veces. Si podemos, llevamos. Igual, un proyector que... O sea, tratamos de incorporar lo visual siempre claro. Que podemos. Ah, a veces no podés, pero... Y si no, él también se rebusca en, no sé, que no hay proyector, pero te lleva las flores. Gestión cultural, como, bien, es impresionante. Escenografía, es gestión cultural. Estamos hablando de flores de escenografía, ¿no? Sí, o sea, que, sí, flores de escenografía. Hace todo el arte. O capaz que caiga un molloncito, yo qué sé. También, puede bueno, ser. También es una función muy loable. Por eso le incorporaron. Caía siempre con bollones, con flores. No, igual también, y también participa del proceso de composición y de mezcla. Bueno, todo, este año empezó a ir ensayos. O sea, su opinión siempre es tenida en cuenta en todos los aspectos. Y está bueno tener una opinión de los que no están tocando, a veces te ayuda bastante a destrabar cosas de yo quiero que sea esto, no sé qué, bueno. Claro, aparece la voz neutra. Lo difícil es que si cuando son cuatro quedan número par y ahí... Puede hablar pero no puede votarme. No tiene onda. Vamos a escuchar un temita más de este disco de Aparato. Vamos a escuchar uno de los temas más contundentes, si se quiere, es El Rayo, y volvemos para seguir charlando con Power Chocolatina Experimento. Vamos arriba.

Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a La Nave. En esta primera entrega vamos a traer varias propuestas nuevas que fueron, bueno, la banda sonora de muchos de nosotros en esta cuarentena. Vamos a aterrizar La Nave todos los viernes con material nuevo, recién salidito. Y bueno, puede haber algún bonus track que de repente pinte por ahí. Ahora estábamos escuchando Todos para las Casas para abrir este segmento en esta nueva etapa en M24. Es un tema del segundo disco de la banda Excelentes Nadadores que vio la luz hace un mes más o menos. El trabajo se llama No Estén Preocupados y se escribe así como No Estén Preocupados, todo con X. Digo, por si lo van a buscar, pueden buscar Excelentes Nadadores igual, pero. Y fue editado por el sello Fil de Agua. Para presentar esta banda, ¿quiénes son los Excelentes Nadadores? Son Karen Altí, Francisco Isubejeres, Leandro Dancilio y Hernán Silva. Tremendo equipo de músicos que trabajaron durante 2018 y 2019 para llegar a este resultado final, uh-huh, que ya se puede escuchar en todas las plataformas de streaming y en Bandcamp, ¿por qué no? Que lo buscan en Bandcamp y cuando se van bajan la música ya pueden apoyar con algo a la banda en estos momentos de crisis existencial y musical, ¿no? Bueno, este disco es hermoso, o sea, es uno de mis favoritos, obviamente por eso lo elegí para abrir, para aterrizar esta nave hoy. Es un viaje montevideano, como un viaje a Montevideo que es a veces oscuro, a veces súper explícito en sus letras, cosa que me sorprendió para bien, como que tiene letras como de resistencia, a veces generan como ganas de romper cosas. Son ideales para este momento de resistencia. Tiene, obviamente, para que traerlo acá, tiene sus momentos indie, obviamente. Tiene unos momentos indie poperos como para bailar un poco, para reírse, no sé qué. Es como una calecita psicodélica, ¿no? Por la música que tiene, que a veces te ponen ese viaje como feliz y de parque de diversiones, ¿viste? Es como un carrusel ahí psicodélico. Tiene obviamente sonidos más eléctricos que son los que ha tenido la banda también en su disco anterior, pero tiene una influencia de lo nuestro, o sea, lo nuestro como uruguayo, si es que existe algo, existe lo nuestro, no sé. Yo para mí que sí, un poco sí. Lo que hablamos hoy, ¿no? Que todo lo que traes de afuera lo uruguayizás. Sí, incluso eso. Pasa mucho con los jugadores de fútbol, pasa mucho con la música. No, ¿por qué hiciste un paralelismo? Bueno, porque traen grandes estrellas y después vienen a jugar acá y terminan pateando barro. Sí, es verdad. Bueno, No Estén Preocupados es, bueno, un trabajo bastante perfeccionista de Excelentes Nadadores. Uh-huh. Y bueno, estamos en un momento en el que podría ser mi próxima banda favorita. Si quieren, pueden escuchar más en las plataformas digitales. Acuérdense que se llama No Estén Preocupados. Es el segundo disco, pero también pueden escuchar el primero. Podemos inventar la escala Maru. Le das unos puntitos como Marus. Maru acá. Points. Maru no, points. Pero sí, pero siempre van a ganar el más insoportablemente indie del condado, obviamente. Yeah. Bueno, entonces estábamos escuchando No Estén Preocupados de Excelentes Nadadores. No Estén Preocupados, no, se llama Todo para las Casas. Le paso diciendo mal el nombre a esta canción, ¿sabían? Bueno, vamos con el siguiente audio que otra amiga de la casa nos va a presentar una banda. Vamos arriba entonces, señor operador. Hola, Universos Paralelos, acá Lali Gaspari. Felicidades por esta nueva etapa que comienzan. Y bueno, vengo a traerles un tema de Cielos de Plomo, una de las bandas que integro. Y el tema que les digo se llama Fantasmas, es uno de mis preferidos del disco. Y bueno, espero que lo disfruten. Thank you. estábamos escuchando Fantasmas de Cielos de Plomo, presentado por Lali Gaspari, que es parte de Cielos de Plomo y de Desayuno Continental, y además tiene su proyecto solista. Así que gracias por el audio y gracias a Karen, aprovecho por el audio, presentación. Estábamos escuchando, bueno, Fantasmas, que es un tema del disco nuevo de Cielos de Plomo, que justo los hermanos Verocay lo habían recomendado. Bueno, mira, yo también lo estoy recomendando. Caramba. Viste que nosotros siempre tenemos esa cuestión de que hay como cosas que terminan coincidencia. Que debe ser porque la escena es muy pequeña, también, sí, ni lo conocemos todos. Sí, o que, porque todos tenemos buen gusto, ¿eh? También. Bueno, el estreno de Entre Luces fue en YouTube hace poquito tiempo también. Hicieron una cuenta regresiva, todo. Y de noche, más o menos a las 8 creo que fue, que estrenaron el disco nuevo. 5 años más tarde de la salida de su disco anterior. El disco anterior se llama Despedida. Y bueno, pudimos escuchar ese día un disco nuevo y hermoso. Es un material de una banda que emociona, por lo menos a mí me emociona mucho. En este disco, sin perder la esencia, Cielos de Plomo hace evolucionar su sonido, porque antes eran un trío y ahora son 6. Y eso se nota en la armonía, en el sonido, en la forma de pararse, en la forma de encarar, hasta el toque en vivo. Todo se transformó en una banda como muy poderosa, más allá de lo que ya era muy poderosa. Verlos en escena y la sinergia que mantienen entre ellos es muy lindo de ver y de escuchar. Son Fran Trujillo, Javier Cuadro, Leandro Dancilio, Lali Uriarte y Darío Barrios, Ignacio de los Campos y Gabriela Escobar. Le mandamos nuestros saludos y felicitaciones por el disco, además que muchos de ellos son amigos. En este disco está toda la perfección y la planificación de un sonido lleno de efectos y sintetizadores. Palabra complicada para un viernes en la noche. Bueno, ellos tienen un sonido muy perfecto, planificado, tienen efectos sintetizadores para viajar a otro universo paralelo, pero siempre está intervenido por esa suavidad, firmeza e imperfección de la voz de Fran Trujillo. No importa el ruido que haya atrás, no importa lo que esté pasando, si es un tornado, la voz de Fran siempre va adelante. Tiene una manera de como de inmiscuirse, de escaparse entre los sonidos para llegar y aflojarte, ¿viste? Emocionarte. Uh-huh. Él siempre busca la forma mágica de aparecer dentro de todo. Es una banda con una estética fascinante y a veces te da ganas de llorar y enojarte a la vez. Es como muy, muy loco. El disco este fue grabado también entre 2018 y 2019. Coproducido por Cielos de Plomo y Fabricio Rossi. Así que bueno, hay una curiosidad que me gustaría compartir con ustedes, y es que el arte de tapa y los detalles del disco son un fragmento de una pintura de Santiago Ney Márquez, y si lo ves en YouTube, o sea, si pones play en el disco en YouTube, se van alternando en cada canción diferentes fragmentos de esa imagen que es la tapa del disco. Hace como una composición, digamos. Hay una composición, en cada tema vas a ver una parte de esa pintura. Pueden encontrar el disco en Spotify, en YouTube y en Bandcamp si quieren colaborar. Así que, bueno, los invitamos a escuchar este nuevo disco de Cielos de Plomo, Entre Luces. ¿Seguimos adelante? Bien, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema nuevo de Mandrake y los Druidas, que te lo va a presentar él mismo. El mismo Mandrake. El mismo. Vamos arriba. Universos paralelos, qué lindo reencontrarme con ustedes. Y bueno, y siempre es un placer presentar una canción nueva. Este es un adelanto del nuevo disco de Mandrake y los Druidas. Y escucharemos Están pasando los días. Bueno, vamos arriba, con todo. Están pasando los días y ya no sé qué pensar. We'll be right back. Bueno, ahora sí se picó pa buenas. Y cambiamos un poquito el ambiente, ¿no? Un poquito, porque bueno, esta parte hay que salir al fin de semana con todo. Y escuchamos Mandrake y los Druidas, el tema que salió hace una semana exactamente. Mandrake y los Druidas son Mandrake Wolf, Nacho Echeverría, Federico Anastasiades y Nacho Iturria. Gracias por el audio a Nacho y Mandrake, que al toque me lo mandaron. Siempre me tiento a presentar esta banda de los Druidas como la banda nueva de Mandrake, y en realidad ya no es tan nueva, no. Porque el álbum debut fue en el año 2017 y además ya ganaron 3 premios Graffiti en el 2018, banda del año, disco del año y mejor álbum de rock y blues. Así que bueno, ya como que no la puedo presentar más como la banda nueva de Mandrake, ¿no? Pero ahora sí hay cosas nuevas, por ejemplo, este tema que salió hace nada más una semana, porque están por sacar el nuevo disco. Así que Están pasando los días vendría a ser el primer tema que conocemos de ese trabajo nuevo. Con todo el espíritu y la identidad que siempre tienen los Druidas, ahora cambiaron un poco, porque en este tema tiene un detalle que lo hace aún mejor que siempre. Es contestataria y como más sensual. Así que yo lo noto quemado, Mandrake. Está quemado con la pandemia, está quemado con todo el contexto. Sí, es muy contestatario y para mí es ideal para este momento, ¿viste? Aguante, Mandrake. Entonces están roqueándola fuerte como siempre. Así que espero que les haya gustado este subidón con Mandrake Wolf. Y vamos a cerrar el espacio. Pero bueno, antes de cerrar el espacio les voy a presentar, porque ya nos vamos con todo en esta nave. ¿Qué voy a presentar ahora? A ver, cuéntanos. Little Butterfly Records presenta la versión nueva de Hablan por la Espalda del tema Mejor no hablar de ciertas cosas. Un homenaje a Luca Prodan. Un tema grabado en vivo, ¿no? Katy. Sí, es un adelanto de su próximo EP, que según tengo entendido van a sacar más o menos en un par de meses. Así que este tema salió hace poquito y vino con video incluido, porque es un tema grabado en vivo en la trastienda. Y bueno, el packaging trajo el tema en vivo en la trastienda, el video de YouTube y además un texto de Fermín Solana presentando ese homenaje a Luca Prodan. Así que, bueno, primero le agradecemos a Fermín por la buena onda que nos tiró hoy y me voy a ir del espacio de la nave leyendo un fragmento de lo que él escribió para cerrar con toda y el tema de Sumo, Mejor no hablar de ciertas cosas, interpretado por Hablan por la Espalda. 2 días antes me había rapado, casi que a cero. No era algo que se estilase en la época de 1994, pero sí cuadraba perfecto de acuerdo a mis propios parámetros de ese entonces. Eran varios mis héroes rasurados y Luca ni siquiera estaba en el top 3 en ese momento, pero era un statement antisociedad principalmente. Para mi sorpresa, el look que había causado el deseado efecto de shock en el liceo cheto al que asistía fue muy bien recibido en los alrededores de Cactus. Buena, Luca, aguante Sumo. Escuché entre las tinieblas ya al llegar a las inmediaciones. Iba además con una camiseta de The Doors. Supongo que la cara redondeada de rasgos bien caucásicos también hacía lo suyo. Se podría decir que me comí el personaje y a cuanta boca se cruzase por mi camino. Un arrebato de lenguas y saliva. Ahí fluctuaba, pelado y oral, por el área de los sillones. Boquita de pez, como en el consultorio dental. Ni que hablar cuando vino, como cada viernes, ya la racha de 3 o 4 temas de Sumo al hilo. Por lo general era así, por bandas. Creo que ahí me fui directamente a través de un portal tipo la manga inflable por la que entraban los jugadores. Pero está claro que puede ser solo el recuerdo mezclado con el efecto exuberante del alcohol. No guardo memorias del kutza de la vuelta. Lo más probable es que mis últimas 2 neuronas vivas hayan estado agradeciéndole a Luca por esta micro reencarnación, por tantos besos. 25 años más tarde volví a sentir el efecto Prodan, pero en las entrañas. Fue una vez que arrancamos a tocar Mejor no hablar de ciertas cosas sobre el escenario de la trastienda y con Hablan por la Espalda rendimos nuestro modesto tributo a Sumo y a la que con los años se tornó mi figura mitológica favorita del rock intercharcal. Una tan poderosa y vigente que más de 30 años después sigue saliendo a sobrevolar por las noches desde Hurlingham y es capaz de apoderarse de espíritus jóvenes en ambos márgenes del Río de la Plata. ¿Qué suena? ¿Cómo están ahí en los universos paralelos? Habla Fermín, te Hablan por la Espalda. Les quería presentar nuestra versión de Mejor no hablar de ciertas cosas, la clásica canción de Sumo. Hicimos un cover en la trastienda el año pasado, lo registramos y lo publicamos hace unos días en homenaje a Luca Prodan.

Universos Paralelos. Ya estamos llegando al final de esta primera edición de Universos Paralelos aquí desde M24. Le queremos agradecer enormemente a todos los mensajes que nos han hecho llegar por distintos medios, por las redes sociales, a través del WhatsApp de la radio. Nosotros nos reservamos este espacio sobre todo para agradecer a muchos amigos y gente que nos ha hecho el aguante en todo este tiempo. Y no quiero dejar de nombrar a la gente de la sala Utopía, que con quien estamos encaminando un proyecto audiovisual también, que están ahí al firme. No quiero olvidarme de Facundo, mi sobrino, que está ahí al firme también escuchando. Le mando un fuerte saludo a Rodrigo da Costa, a los Bergamotas Super Dulces, que están ensayando y también estuvieron prendidos. Bueno, a la gente de Las Cobras. Y un especial saludo también a Nato, obviamente, que nos estuvo haciendo las fotos de presentación de nosotros y nuestros columnistas. Nato Olivera, una genia, que la pueden encontrar en las redes por @noxipol. Hoy estuvo subiendo hace un ratito unas fotos que nos sacó, que están divinas, así que muchas gracias a ella. Exactamente. Y bueno, obviamente al resto del equipo, el señor Nacho Duré, a Rosalía Rodríguez, que también estuvieron haciendo el aguante de otro lado y que van a estar presentándose en breve nomás, en las próximas ediciones los vamos a ir presentando de a poquito, con espacios nuevos, espacios que están para compartir música, diferentes matices, así que bueno, está para esa. Les agradecemos a todos los que estuvieron ahí prendidos al otro lado, en la escucha, gente nueva, viejos amigos. Ojalá les haya copado el programa, ojalá les cope nuestra propuesta, porque venimos con mucha energía, mucho power, a traerle un montón de música viernes a viernes. Sí, así que ahora espero que les hayamos dejado bien arriba después de esta segunda parte del programa para este fin de semana. Y bueno, contentos por el debut. Sí, exactamente. Nos vamos escuchando a la gente de Oro, de la banda de blues pesado, haciendo En la Isla, y nos reencontramos el próximo viernes. Chau, chau. Universos Paralelos.